Pregunta, ¿por qué es urgente la salvación? Cuatro razones le voy a dar por qué, y luego vamos a desarrollar esto. Creo que va a ser bastante fácil de entender y podrá ayudar mucho para aquellos que quieren evangelizar a otros. Primero, porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Para los que ya están familiarizados con esta doctrina, además, lo que sí se puede hacer también es que, como habrá desarrollo más adelante, ustedes podrán anotar los textos. Segundo, porque la muerte le puede sorprender en cualquier momento. Y después de la muerte, la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y tercero, porque su mente se puede cauterizar. Puede llegar usted a no sentir ninguna necesidad por la salvación. Y por último, cuarto, porque en un momento puede caer, en algún momento, en alguna secta. Eso es muy común en aquellos que siempre posponen. Existen muchas teorías relacionadas, por ejemplo, con la muerte. ¿Qué ocurre con una persona cuando muere? Y es como estamos hablando, en primer lugar, porque el arrebatamiento y la cuestión muerte no puede estar lejos de esto, así que hay que tocar los dos puntos al mismo tiempo. Hay quienes dicen que la persona cuando muere está dormida, y ya está, y nunca más despertará, allí está dormida. Y para probar esta herejía, ellos citan textos tales como los que al referirse a una persona que murió dicen durmió. Claro que muchos textos, le voy a dar unos cuantos, donde dice eso. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, 9:31, habla de la muerte de Salomón, del rey Salomón. Pero dice así, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Bien, esto en segundo Crónicas 9:31. Luego la muerte de Roboam, porque ellos morían y se daba las fechas, pero siempre se dice durmió. Segundo Crónicas 12:16 dice, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Luego la muerte de Abías, escuchen lo que dice. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En todos los casos se usa la misma forma, durmió. Bien, todos estos casos duermen. En el Nuevo Testamento, hay muchos más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el caso de la hija de Jairo. Por ejemplo, en Marcos 5, 21 al 23 y luego 35 al 42. Marcos 5, 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y ahora el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 37 ahora. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. estaba muerta allí. Pero él dijo, usó la palabra duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Todo esto en Marcos 5, 21 al 23 y 35 al 42. Pero lo que quiero destacar es que el mismo Señor usa esa palabra. Y dice, la persona muerta, él dice, duerme. Bueno, el caso de Lázaro, por ejemplo. El caso de Lázaro es muy, muy interesante porque aparece en Juan 11, 3 al 6, luego 11 al 15 y 17 y también 21 al 27. Dice así. Ya saben ustedes, conocen algo de Lázaro, la mayoría conoce. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego el 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará, es decir, se va a despertar. Pero Jesús decía de la muerte de Lázaro, o decía esto, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 15, y me alegro de vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta aquí la cita bíblica. Lo que estoy destacando aquí no es todo el milagro que ocurrió allí, sino que el decir duerme era común en esa época. Por eso cuando algunos enseñan que el alma duerme, están muy, pero muy equivocados. En el versículo 11 Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es muy claro el comentario de los discípulos. Cuando dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Es decir, si duerme, se va a levantar, como ocurre con nosotros durante la noche dormimos y luego llegado la hora con o sin despertador nos levantamos porque hay que ir al trabajo. Arreglón seguido, ¿qué dice el Señor? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Eso está en el versículo 13. Bueno, a modo de palabra final, en cuanto a Lázaro, notemos lo que el Señor dice. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 14. Pablo, al escribir a los descuidados corintios en cuanto a la cena del Señor, les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. murieron prematuramente. Es decir, si parafraseamos eso, Pablo dice, debido a que ustedes toman tan livianamente la cuestión del significado de la cena del Señor, muchos de ustedes en la iglesia están enfermos. Hoy una cosa, mañana otra enfermedad, y así siguen, y otros ya murieron prematuramente. Cuando dice duermen, a eso se refiere. Pero hay más. El Señor dijo cierta vez a quienes negaban la resurrección, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, Él invoca a hombres que para la época que Él estaba hablando, hacía ya miles de años que habían muerto, y sin embargo los invoca. Pero en cuanto dice en Lucas 20, 37 y 38, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Jesús cita eso para decirles, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esto en Lucas 20, 37 y 38. El caso de la muerte del diácono Esteban, otro caso muy interesante, Hechos 7, 59 y 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, lo mismo que murió. Esto ocurre en Hechos 7, 59 y 60. Y luego el tan conocido caso del rico y Lázaro, muy, muy conocido. Capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El perdido, el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Pero Lázaro también estaba vivo, porque el que murió siendo condenado no estaría solicitando socorro a un muerto. Él pedía socorro a ese mendigo. Entonces, el versículo 24 de Lucas 16, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ambos estaban muertos desde el punto de vista físico. Cuando el miserable que murió, no siendo salvo, levantó sus ojos, se encontró ¿con quién? Con Lázaro. No lo vio en un ataúd, tampoco lo había convertido en una caja de cenizas. No, Lázaro estaba radiante de vida en la compañía de nada menos que Abraham. Esto es algo grandioso. Y Pablo menciona también a los que duermen cuando se refiere a los que ya habían muerto. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:6 dice, después, hablando del Señor y sus apariciones, después de resucitado, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es exactamente como decir, de los cuales muchos viven y otros ya murieron, pero usa la palabra dormir. No existe un solo texto en la Biblia que enseñe, ni insinúe siquiera, la llamada reencarnación, que uno se reencarna, porque esta es otra enseñanza dentro de la cuestión muerte, que hoy usted es una cosa y mañana va a ser otra. Hay quienes dicen que Elías, por ejemplo, el profeta, se había encarnado en Juan el Bautista para probar esta herejía. Ellos toman algunos textos como los siguientes. Por ejemplo, en Malaquías 4, 5 y 6, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es Malaquías 4, 5 y 6. Pero en Mateo 11, 13 y 14 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ah, entonces dicen, ve, Elías se reencarnó en Juan. No dice eso la Biblia. Lo que vieron y esperaron los fieles del Señor, en el caso de, por ejemplo, de Esteban, momentos antes de morir, ¿qué dijo él que vio? En Hechos 7, 59 y 60, fíjense lo que dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pablo escribió sobre, digamos, el más allá de la muerte, en Corintios, 1 Corintios 2:9. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo que vieron los hombres de Dios. Y en Filipenses 1, 21 al 24, Pablo habla de sí mismo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El morir es ganancia, ¿por qué? Y bueno, no era ir a dormir a la pudrición, se pudre el cuerpo, ¿estás de acuerdo? Son comida de gusanos el cuerpo, pero el alma no. Jesús nos asegura que Él mismo se ocupará de prepararnos lugar. ¿Para qué preparar lugar con calles de oro y todo esto si de todos modos nosotros simplemente tenemos una secuencia de reencarnaciones? ¿No será que, como él era carpintero, según Marcos 6:3, se estaba refiriendo a los ataúdes, que personalmente nos estaría preparando para nuestros cuerpos y almas, a fin de que durmamos bien, bien por la eternidad, en esos ataúdes que él va a preparar? ¿Era el carpintero? Sí. Oiga, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Marcos 6:3. No podían entender el Mesías y carpintero allá en Nazaret. ¿Qué se estará haciendo allí? ¿Ruedas para carros? ¿Ataúdes para muertos? ¿Mesas, sillas y qué más? Bueno, todo lo que el carpintero hace. Y notemos lo que dice algo más. Jesús dice que Él mismo se ocupará de prepararnos el lugar. Cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él nos dice, tengo moradas. Para algunos irán a reencarnar en elefantes, otros en sapos, otros en lagartos, otros en vaca, otros en caballos. Y así por el estilo. Hay muchos animales, sí, que va a alcanzar para todos. Y otros serán ratas, gansos, patos, algunos que quieren volar por ahí, cuervos, águilas. No, hombre, cualquiera. No, no, ahí está. Pero es lo que enseña la gente. Cualquier disparate. Entonces, ¿quién cuando la muerte? No se preocupe, usted nunca va a ser elefante, ni pollito, ni caballo, ni cerdo, ni león, ni tigre, ni nada de rata, nada de eso. Usted simplemente será perfeccionado. Tampoco será un gran personaje, ya sea filósofo, científico, brujo, nada de eso. Usted será simple usted, pero será perfeccionado. A usted y a mí nos espera la eternidad celestial o la eternidad infernal, pero eternidad. Cada uno decide hacia dónde va. Tendremos cuerpos en ambos casos. Tanto en el cielo como en el infierno hay cuerpos. Por ejemplo, usted dirá, pruébeme bíblicamente. Pablo dice cuerpo celestial, cuerpo terrenal o espiritual. Y el rico dijo, quiero que Lázaro venga por lo menos con la punta del dedo, tal vez índice, un poquito humedecido para que toque mi lengua, tanto sufro de sed. Algunos de ustedes alguna vez tuvo mucha sed que no podía aguantar y nunca valoró tanto el agua cuando consiguió un vasito de agua por ahí. Bueno, la eternidad sin Cristo es eso. Es un tormento constante. Él mismo usó la palabra, estoy atormentado. Estaba atormentado en ese lugar llamado fuego. Bien, veremos nosotros sufrir a otros. Él vio a Abraham y a Lázaro. Aparentemente Abraham y Lázaro también lo vieron. Podemos decir que cuando ya estemos en la presencia del Señor, podremos ver a personas conocidas o familiares que nada querían saber del Señor sufriendo. Yo no tengo la respuesta para eso. Pero si alguien me preguntara, ¿pero qué piensa usted? Yo diría que sí, basándome en Lucas 16. ¿Qué hará a los que irán al cielo? ¿Qué pasará? Aquellos son atormentados en el infierno. Y en cielo, el cielo, fíjese. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted probablemente, y yo también, llegaremos allí con lágrimas en los ojos. No porque nos duela algo. Hoy estuvo un médico amigo nuestro de, no sé, de una ciudad más al interior. Y dijo, me tengo que ir porque mi esposa no se siente bien, tiene un problema con la columna. Y debo ir porque le duele mucho. Olvídese de eso en la presencia del Señor. Estos cuerpos que nos causan tanto daño, se acabará. Tendremos cuerpos perfectos. Lo primero que él hará es dirá, hijo o hija, no llores más. No tiene por qué llorar. Estás en el lugar que te esperé por tanto tiempo. Teniendo todo esto como base, hablemos un poco sobre el arrebatamiento. ¿Por qué no posponer la salvación? La muerte es segura. Vamos a dejar allí. La salvación solamente es posible antes de la muerte. Usted habrá escuchado que se puede hacer misa, se puede hacer pagar misa, se puede hacer muchas cosas para que la persona que murió salga de un lugar que se inventó, llamado purgatorio, que no existe en ningún lado, pero siempre se enseñó eso y mucha gente cuando no crea la verdad, se traga la mentira y el engaño, es así. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y algo que debemos recordar siempre es la influencia de cristianos que son parte de habitantes de nuestro planeta. ¿Usted se imagina cuando no habrá aquí un solo cristiano? Todos se habrán ido. todos habrán partido. Habrá muchos cristianos, comillas, please, eso sí, pero cristianos de verdad, no. Tanto insistió el Señor en esto. Pablo insistió, aún en el Antiguo Testamento se insiste en esto. Y sin embargo la gente no quiere hacer caso, la gran mayoría. Jesús habló cierta vez y dijo así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, está hablando qué va, los días, no él, los días, qué va a preceder, cuál será la característica del andar del ser humano justo antes del arrebatamiento. No es que estarán llenos de santidad y humillados delante del Señor y clamando al Señor y buscando al Señor y ayunando para evitar el pecado. ¡No! ¡Ja! Farras habrá. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. No hay nada de malo comer. A mí me gusta comer. Beber agua, me gusta mucho. Y algunas otras, por ejemplo, leche. No hay ningún problema de esto. Trabajar. Hay nada de malo, todo está bien. El problema es que eso sea todo lo que uno es y hace. Y no le importa su vida espiritual. Eso debe hacerse en el temor de Dios. Temo al Señor hacer tal cosa. Temo al Señor sacar un centavo de alguien. Temo al Señor mentir. Ahí cambia la cosa. Muchas de las cosas que aparecen aquí no son en sí pecado alguno. Si el soltero quiere casarse, que se case, y no importa que al día siguiente viene el rapto. ¿Qué problema hay? Ya se casó y se casó. No hay ninguna prohibición en eso. Pero el problema está, asimismo como sucedió en los días de Lot, la misma cosa. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo, escuchen bien, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 26 al 30 y 34 al 36. Es muy notable que mencione tanto el dormir como el estar en el campo. Lo que significa, enfatiza lo que enseña la palabra de Dios, que será simultáneo. Ayer yo llamé a mi hermana, está en Australia. Yo la llamé a la tardecita. No me acuerdo qué hora, era por las 5. Y digo, ¿y qué hora es allá? Aquí es el domingo 6 de la mañana. Hay una enorme diferencia. Pero si a las 5 sucediera eso, allá sería a las 6. Y más allá, en Medio Oriente y en el Lejano Oriente, aún más. Todo eso es muy claro en la Biblia. Pero, ¿cuál será el impacto del, digamos, arrebatamiento? ¿Qué quedará acá? Tenemos un caso muy interesante, es el caso de Enoch, que aparece en Génesis 5:24. Es muy breve lo que dice. Dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El que desaparezca, un hombre, no es gran cosa. ¿Qué un Enoch? Caminó con Dios, era un hombre que tenía una estrecha comunión con Dios y él no quedó. O sea, resurrección para un solo hombre. Una vez recuerdo haber escuchado que decoló un avión, 747. El 747 puede llevar 420, 430 personas. Pero no había pasajeros. Un solo pasajero voló en el 747. Podía ir de una punta a la otra punta en el avión y todo, y tenía tanto lugar. Nunca escuché excepto esa vez. Así que el avión tuvo que decolar porque tuvo que traer pasajeros o llegar a no sé qué ciudad y a dónde iba y continuar su vuelo. Pero un solo pasajero. A ese sí que le habrán tratado bien porque dan comida y todo querían servir. Habrá engordado demasiado en ese solo viaje, pero solo para él. Enoch tenía esa dicha, pero no en un 747. Un arrebatamiento solo para un Enoch. Si tal fuera el caso, y hay solo uno para el arrebatamiento, se va a cumplir. Dios no es como nosotros, que quiere que haya mucha gente. Él no espera que den muchos dólares, como eso de las mega iglesias. Él solamente tendrá negocio con aquellos que caminan con Él. Todo lo que usted tiene que preguntarse es, ¿camino yo con Él? Y el Señor citó lo que pasó allá en Sodoma. ¡Qué triste! La ciudad llena de vida. No se daban cuenta que horas después lo que vendría. Nada mejor que leer Génesis 19, 23 al 28. Escuchen lo que dice. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y oiga esto, 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Esto era la noche anterior. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Todo lo que quedó. Yo creo que muchos tendrán esos bienes. Escuche lo que dice la paráfrasis. Le voy a leer. Dice así. Salía el sol cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover fuego y brea ardiendo sobre Sodoma y Gomorra, y quedaron completamente destruidas junto con las demás ciudades y pueblos de la llanura y la vida que en ellas había, animales, plantas y personas. La esposa de Lot, que corría detrás de él, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Aquella mañana Abraham se levantó temprano y se fue al lugar donde había estado conversando con Jehová. Miró hacia la llanura de Sodoma y Gomorra y vio la columna de humo que como de un horno subía desde las ciudades que allí había. Todo esto en la paráfrasis. Bien, veamos lo que ocurrió cuando Dios castigó a esos impíos. Primero, Dios realmente cumplió de la destrucción de la cual había hablado con Abraham la noche anterior. Dijo, yo voy a destruir porque no hay ni siquiera 10 justos. Podemos estar seguros que Dios va a cumplir su palabra en cuanto a la destrucción de este mundo. Segundo, los que habrían de salvarse lograron escapar a tiempo y la lluvia de fuego y azufre llegó después. Tercero, lo que horas antes eran ciudades que hasta parecían divertidas, se convirtieron en escombros y ceniza, como muestra clara de que Dios no amenaza solamente para amedrentar a los hombres, pero sin intenciones de cumplir castigo alguno. Cuando Él dice que va a castigar, castiga. Cuarto, Entonces, la casi totalidad de los habitantes de toda la hermosa llanura no creían que Dios haría tal cosa. Y es por eso que Pedro nos dice también que la única diferencia que habrá finalmente entre la destrucción de entonces, es que cuando en el caso del diluvio la gente murió por el agua, pero en el caso de la destrucción final de la tierra será por el fuego. Él pone las dos cosas. Por ejemplo, en 2 Pedro 3, 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto en 2 Pedro 3, 5 al 7. Pedro nos hace ver que debemos estar preparados para la incredulidad nunca antes vista. Los hombres son incrédulos, duros, se burlan, no solo de Dios, de nosotros también, pero de Dios muy especialmente. Y dijeron los varones a Lot, esa era la vida en Sodoma, tienes aquí, vinieron los ángeles, algunos más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos del lugar. Vinieron los ángeles y dijeron, si hay alguien, parientes tuyos o gente que tú quieres que también se salven contigo. Y él tenía dos futuros yernos, él tenía dos hijas y dos varones estaban por ahí que vivían también. Cuando ellos le dijeron, porque vamos a destruir este lugar, los ángeles que vinieron y le hablaron, por cuanto el clamor contra ellos ha subido, contra Sodoma y Gomorra, de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, ¿qué hizo Lot? Salió Lot y habló a sus yernos, se consideraba ya así, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Yo creo que Lot fue muy convincente, muy buen predicador, y fue a hablar a esos dos, era toda su audiencia. ¿Qué hicieron ellos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Habrán dicho, no, este el suegrito tiene, parece floja una tuerca y está viendo con cuentos. Y él dijo, y les dijo, son cosas de horas y esto se va a quemar en un momento porque Dios lo hará. Lot no tenía problema para creerlo. Pero hay otra cosa. Vean aquí cuatro ocasiones de malvados no perdonados en 2 Pedro 2, 1 al 11. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué cosa más triste? Bueno, los primeros malvados aparecen en los versículos 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, y habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Hay? ¿Cuántos de ustedes se gozan y disfrutan mirando enlace? Viene de Costa Rica. Nadie quiere decir que... Yo nunca miro, pero me dijeron los que miran qué es lo que hay allí. Así que, quiérese o no, es muy serio. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que se predica hoy. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Luego vienen los ángeles que pecaron. Pedro también los menciona, que recién leímos. En 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esos ángeles aparecen en los siguientes versículos del capítulo 6 de Génesis, versículos 1, 2, 5, 11 y 12. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Exactamente lo que hoy ocurre. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estos ángeles, que son desde luego de entre los, el tercio que se rebeló, ¿dónde fueron a parar? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sé que esto levanta preguntas. Por ejemplo, ¿quiere decir que a algunos ángeles Dios perdonó? No. Ningún ángel tiene posibilidad de ser salvo. Ustedes pueden verificar esto en Hebreos, capítulo 2. No hay salvación para los ángeles. Entonces, ¿por qué está ese texto ahí? No hay ningún problema tampoco en eso. Permítame leerle el texto de Hebreos. Dice, esto es lo que dice. Versículo 16 del capítulo 2 de Hebreos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles que pecaron no tienen. Pero cuando leemos lo que yo recién leí, que lo tomé de la epístola de Pedro, Lo que se destaca aquí es que los entregó a prisiones de oscuridad. Quiere decir que esos ángeles que convivieron con mujeres descendientes de Adán y Eva están en prisión para no seguir haciendo lo mismo. O sea, ellos no tienen lo que tienen los otros que conocemos como demonios. En el libro de Judas, versículos 6 y 7 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, ¿ve? Los vincula con la misma, inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles, lo mismo hicieron en Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, tanto Pedro como Judas lo que están diciendo es esto. Aquellos ángeles que convivieron con mujeres, que está en Génesis 6, y luego hubo una generación de gigantes increíbles, humanoides increíbles, brutos, demasiado, trajeron sabiduría que los hombres de la tierra no tenían. Hay muchos que sostienen, yo estoy entre ellos, que las pirámides, por ejemplo, no solamente en Egipto, en otros lugares, hablan mucho de una ciencia muy avanzada en épocas muy antiguas. ¿De dónde sabían los hombres eso? ¿Quién colocó todas esas piedras allí? ¿Quién pudo hacer eso? Solamente esos ángeles que finalmente, al producir ese tipo de humanos, si los puede llamar, se los puede llamar humanos, que asustaron tanto a los doce que fueron a verificar si la tierra de Canaán era posible conquistarla. 10 de ellos estaban asustados, que temblaban cuando regresaron y dieron el informe a Moisés. Solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, vamos, los vamos a vencer. Confiaron en Dios. Nosotros, decían ellos, parecíamos delante de ellos como langostas. Los miraban allá arriba. Y eran muy grandes. Probablemente hasta de 4 metros. Calculen ustedes lo que son 4 metros para un hombre. Luego, hay historias que hablan acerca de lo que ellos comían. Porque claro, para alimentar semejante monstruo, comían todo lo que había. Uno solo podía comer media vaca. Por eso, ¡ay! Algunos dicen, tengo hambre. Comería una vaca. Bueno, usted puede comer si la vaca tiene el tamaño de un pollito. Pero usted no va a comer. Pero ellos podían decirlo y podían hacerlo. Es increíble cuando uno mira todo esto y dice, bueno, ¿en qué estamos aquí? Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre aquello. Insiste la Biblia, Dios no va a perdonar a este mundo tampoco. Llegará el momento. Solo es cuestión de que la copa de la ira de Dios se llene. Cuando Él diga, no más, basta, será basta. Y vendrá el castigo. Entonces, cuando la iglesia se haya ido y todo eso, ¿cuál será el impacto en nuestro planeta? Porque aquí quedará el mundo. No habrá un solo cristiano, un solo regenerado. Sí, habrá muchos cristianos, pero con comillas y con minúsculas. Su Cristo. Primero no quedará un solo cristiano. Siempre invoco cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y dice, no todos dormiremos, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque antes de eso él dice que unos, y en ese mismo texto, serán despertados en nuevo cuerpo, y los que estén en sus cuerpos serán transformados. La iglesia de Corinto era la más carnal que se puede pensar, pero era iglesia de Cristo. El Señor los llama a Pablo los llama santos. Eran de Cristo. Hoy la iglesia se compone también de muchos hermanos que uno dice, ese no, ese es hermano. Pero es bien chueco, malo, mal testimonio, inaguantable, miente bastante, estafa por ahí si puede, pero él recibió a Cristo por Salvador y él es salvo. Y Dios va a honrar su palabra y él va a ir también. Ni un solo cristiano. Tanto es así que algunos dirán, si ese fue al cielo, yo lo conocí. Ese sí, cuando hablaba parecía que salían sapos de su boca. Y es el animal más asqueroso que existe. Así eran sus palabras. Y él fue salvo. Bueno, él en cierto modo arriesgó y dijo, yo voto por la salvación por gracia. ¿Había sido que resultó? La segunda cosa que yo veo que sucederá es la cantidad de personas que se separarán para siempre. Muchos de ellos serán esposos, serán hijos versus padres, padres versus hijos, así. Colegas entre sí, con discípulos que nunca más se verán. No podrán verse. Un muchacho que siempre iba al colegio con un fiel amigo, buenos amigos los dos, tal vez el cristiano le habló de Cristo una y otra vez, el muchacho nunca decidió. De repente, si le dijo a ese cristiano alguna vez, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Algún día, de repente sabrás que desaparecieron muchas personas, nadie sabe qué pasó con ellos. Tampoco a mí me verás, yo me habría ido. Le aseguro a aquel muchacho, si le comienza a decir así, pensará dos veces antes de rechazar. Tercero, nada que esté en la categoría de inmundo, pecaminoso, no perdonado, tendrá parte allí. Usted dirá, bueno, pues usted acaba de decir que un tipo que tiene más de cochino que de humano, igual es salvo. No. Escuche esto. La persona, cuando recibe a Cristo, Pablo dice a los Colosenses capítulo 2, versículo 13, perdonándoos todos los pecados. ¿Él perdona todo? Sí. ¿Cuánto es todo? ¿Son los pecados pasados? Porque los futuros todavía no cometí. Usted no cometió en su concepto. Para Dios no hay pasado y futuro, para Él todo es presente. Dios ya ve sus pecados que todavía usted no cometió. Tal vez lo va a cometer dentro de 40 años. Si no, Él no sería Dios. Es muy claro eso en la Biblia. Qué triste va a ser cuando esto ocurra. En aquella noche estarán dos en una cama y ahí continúa. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. ¿A dónde no entrará? A la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Bueno, porque nunca resolvieron ese problema. Hay muchas preguntas hipotéticas. Y cuando a mí me hacen preguntas hipotéticas, yo tengo respuesta hipotética. ¿Y qué sí? Yo lo llamo la teología del ¿y qué sí? No, nada tiene que ver con el queso. Del ¿y qué sí? Entonces dicen, ¿y qué si al producirse el rapto, algún cristiano está en pleno adulterio? Bueno, yo digo, bueno, ¿y qué si? Siempre hay que contestar la hipótesis con otra hipótesis. ¿Y qué si el Señor pondrá tal temor en las personas que faltando poco tiempo, una hora para el arrebatamiento, a nadie, ningún cristiano se le ocurrirá tal pecado, ni ningún otro? Vale tanto como la hipótesis del otro, porque la Biblia no va a esos detalles. Nosotros podemos hacerlo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué piensan aquellas mujeres que abortan ¿Será que esos bebés son bebés? En el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David era David cuando fue concebido Gina. Ya era David. No tenía nombre, no había nacido, nadie lo conocía. Y en el Salmo 139:13-16, dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. ¿No? El Señor vio mi embrión en el vientre de mi madre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo que yo sería y haría ya estaba en su libro. Si no, Él no es Dios. Sin faltar una de ellas, termina diciendo. Salmo 139:13-16. Pero otra cosa. Cuando se produzca el rapto, ¿no estarán tratando de hacer rastreo en el espacio? La NASA, por ejemplo. A ver si vamos a encontrar qué pasó. Y otro rastreo en los bosques, por ahí, por la Amazonía. Vaya a ver por dónde. Y usted dirá, no, no venga con cuentos, déjenos ir a casa. Ya nos cansamos. Wait, espere. Hay un antecedente, un precedente muy interesante en la Biblia. Elías y Eliseo eran profetas. Elías era el más importante, Eliseo era prácticamente su discípulo. Y ellos andaban. Un día, Elías sabía que ya el Dios lo va a llamar. Elías subió como en un carruaje de fuego. Era otro tipo de arrebatamiento. Entonces ellos caminaban y había una escuela de profetas, unos muchachos que estaban, bueno, estudiando la palabra. Y ellos decían a Eliseo, ¿sabes que tu Señor te será quitado? Sí, sí, sí, yo sé, yo sé. Y ellos siguieron. Escuchen esto. Está en 2 Reyes 2, 9 al 11 y luego 15 al 17. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Ja! No pedía mucho, ¿no? El 10, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos, mira, escuchen bien esto, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Eliseo sabía que era una tontería lo que proponían. ¿Por qué no hacen una búsqueda? A lo mejor el Espíritu de Dios lo llevó y lo tiró por ahí en algún lugar. Vayan a buscarlo y regrésenlo. Mas ellos le importunaron, o sea, insistían, hasta que avergonzándose, el profeta Eliseo dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Opa, se acabó todo. Desaparecieron. Pero ellos intentaron. Eso es lo que la gente va a pensar. Bueno, desapareció esta gente. ¿Y dónde está? Bueno, la NASA dirá, nosotros vamos a explorar el espacio sideral. A lo mejor con todo el equipaje que ahora tenemos, o sea, estamos muy bien científicamente, podemos volar quién sabe hasta dónde y vamos a ver. A lo mejor rodeando la luna, a lo mejor cayeron en la luna. Fueron a la luna, o váyase a ver a lo mejor a Marte o lo que fuera. Vamos a ver, hay que rescatar a esa gente. Y otros dirán, tal vez desaparecieron, como acá, tal vez algunas fuerzas de extraterrestres los llevaron y los tiraron por ahí, por la Amazonía, por algún lugar, en esos lugares, váyase a ver, hay que ir a buscarlos. Como Eliseo sabía de qué se trataba, dijo, no hagan eso, vergüenza me da. Pero eso no termina, habrá guerras entre muchas naciones, habrá pestes, Mateo 24:7, terremotos en diferentes lugares, Mateo 24:7, se levantará nación contra, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, e irán, habrá grandes señales y prodigios en el sol, en la luna, en las estrellas, todas estas cosas comenzarán a aparecer. ¿Qué hará la gente? ¿Habrá suicidio colectivo? Probablemente. Yo pienso que sí. El hombre no podrá soportar. Ya no creerán a esos bandidos que están engañando tanto. La Biblia todavía existirá. Los templos intactos. Todo aparentemente funcionará. Y es muy probable que se implante un tipo de gobierno que será relativamente bueno. Que habrá un gobierno central que dejará, mandará órdenes a los gobiernos del mundo entero. ¿Ocurrirá esto? Solo esperen. Pero cuando estemos con el Señor, nada de eso veremos.